50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del lunes 6 de marzo. Vecines marcharán a Gobernación por falta de agua. Las asambleas vecinales convocan a movilizar mañana hacia la Gobernación para denunciar la falta de agua en los distintos barrios de La Plata. La medida fue convocada por la Asamblea Vecinal de Tolosa, quienes vienen realizando reuniones en la Plaza de 532 y 115 bis para juntar firmas por el reclamo y mapear las zonas afectadas. La falta de suministro de agua es denunciado por vecines de todos los barrios ante la ola de calor que atraviesa la región. Comenzó la Liga Masculina Regional. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Después de 5 meses, volvió a rodar la pelota en el fútbol masculino de la Liga Amateur Platense. Ninguno de los 3 equipos recientemente ascendidos pudo sumar de a 3. Hay que contar también que el bicampeón, ADIP, sí, el conjunto naranja, comenzó con una victoria de visitante por 2-0 sobre La Plata Fútbol Club. También en el Clásico de Olmos, Unidos y Peñarol igualaron 1-1. Vale destacar que Luque, el arquero de Peñarol, le contuvo un penal a Pedraza y se transformó en una de las figuras del encuentro. Para el Informativo Regional, informó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. La UNLP brindará clases abiertas de distintas actividades. La Universidad Nacional de La Plata dará comienzo a las clases abiertas y recreativas de distintas actividades artísticas y deportivas. Durante este ciclo, las actividades propuestas son entrenamiento GAP, gimnasia funcional, pilates, yoga común y terapéutica y defensa personal y running. Además, van a enseñar distintos tipos de bailes como ritmos latinos, folclore, salsa, bachata y danzas urbanas. Las clases se desarrollarán en el Partenón del Campo de Deportes y el patio de la presidencia de la UNLP. Para consultas, se pueden comunicar a través de las redes sociales en @bienestarUNLP o al mail pbu.presidencia@presi.unlp.edu.ar. La temperatura mínima para hoy en la región es de 23 grados y la máxima de 33. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.